Estamos en Los Mundos Fantásticos de José Gurbich, una curaduría del hijo, ¿verdad? Es del hijo, sí. En algún momento voy a tener que saludar, bueno, no importa. En realidad, acá hay un mundo infantil voluntario, pero ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. La verdad que llegué a leer y tengo que arrimar muchísimo, vi que tapaba los demás. No, tú tranquila. Hay un mundo, en este caso, muy voluntario, especialmente en esta, en este juego. De incorporar o piedritas o espejo a la composición. Mamá, papá, bueno, sé que ahí ya hay un, igual que el que está al lado. Son dos obras específicamente infantiles, aunque todavía tiene la retícula Torres Garciana en este caso. La presencia del cerro que va a continuar. ¿Vos viste lo que es esto? No sé. Yo no lo conocía para nada. Yo no lo conocía, muchas gracias, tampoco. No, ¿y este lo conocía? No. La incorporación de piedra. Yo qué sé. De paya. Yo no sé, soy mucho tan joven, no sé cómo pueden hacer esta obra tan fabulosa, vos viste lo que es. ¿El material se puede decir algo sobre la base, sobre el formato en que trabajando? No, es cartón, nada más. Collage, cartón. Piedritas, payana, colores. Es muy tierno. Muy tierno. Otro es cerro. Este tipo de caballos aparecen en más de una obra del cerro. Hay también una foto de la mudanza de gente del taller al cerro y Gurbich empujando el carro porque el carro se trancaba con las piedras en el camino. Hay muchos cuentos de este hombre en el cerro y yo no conocía para nada esta obra. Trajo muchas de las obras de la última retrospectiva hace 10 años, como esta serie de hombres universales habitados por esos alveolos que parecen formas ovoides, que se repite en toda la obra de Gurbich. Sí, hombre cósmico, hombre universal. Para la anterior muestra vino un hombre universal de estas características. Es una gigantesca composición que ya no vino en esta propuesta, pero sería algo muy, muy parecido a esta composición, sin casas alrededor, pero sí con formas ovoides, como atrapadas por una energía ascendente. Así que bueno, en los 60, Gurbich empieza a hacer esta serie, que también tiene habitantes de Quilmes. Esas formas ovoides transformadas en cabezas y en gorritos quimosianos. Por cierta espiral. Así que la estructura en los 60, a pesar de la ruptura de cuadrícula, los seres son como arrastrados también por una fuerza que trató en el taller Torres García a través de la espiral. Y al fondo vas a ver muchas espirales en la etapa de universalismo constructivo, que bueno, que de alguna manera también continúan en toda la sala. ¿Cuántas obras contiene esta muestra? Esta muestra estaba pensada para 130 y no sé si las expusieron todas. Creo que algo de Nueva York quedó afuera. Quedó afuera por un tema, viste que no hay espacio, se han aprovechado hasta los márgenes de las ventanas y aparentemente en este caso el criterio de montaje fue mostrar lo más que se pudiera porque, bueno, la sala adjudicada era esta y ya no había cómo poner más paneles. ¿Cómo ha sido la trayectoria de Gurbich? ¿Nace? ¿Dónde produce?